Al Margen. Y en esta oportunidad queremos contarles acerca de un programa que lleva por siglas Atajo. Se trata del programa de acceso territorial a la justicia. Para poder conocer un poco más acerca de este programa, estamos en comunicación con Matilde Gatti. Buenas tardes, Matilde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos y para poder, en principio, preguntarte de quién depende este programa. Bueno, te paso a comentar y en principio gracias a ustedes por comunicarse, porque bueno, la idea también es muy nuevo el programa en el barrio, en Virgen Misionera y en los demás barrios, así que es importantísimo esta forma de difusión para que los habitantes del barrio se puedan enterar y sobre todo lo puedan aprovechar y hacer uso. El programa, los atajos, indican Agencia Territorial de Acceso a la Justicia, es como, eso significa la sigla y además está puesto simbólicamente justamente por la palabra atajo, como que sea un atajo a la justicia, ¿no? Las agencias son parte de la Dirección de Acceso a la Justicia, que es una dirección que está dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y el programa en sí nace en el año 2014, creado por la entonces Procuradora General de la Nación, que era la doctora Alejandra Gil Carbó, está pensado en principio para distintos barrios de la ciudad de Capital Federal, barrios sobre todo que donde la población, por diversos, tenga algún tipo de vulnerabilidad por diferentes causas, y lo que haga que se le obstaculice justamente el acceder a la justicia, el poder ejercer sus derechos, el poder peticionar sus derechos. En Buenos Aires obviamente es una realidad muy distinta, ¿no? Quizás ya la gente no hacía una denuncia, quizás por una cuestión geográfica, de distancias, ¿no? Entonces, se instalan estas agencias con un equipo interdisciplinario. Por lo general hay un abogado o abogada, psicólogo o psicóloga, trabajador social y algún referente del barrio. Y la verdad que funciona muy bien desde el 2014. Y las funciones en sí, desde 2014 en Capital. Sí. Para que te cuento un poco cómo vengo yo acá. Yo empiezo a trabajar ahí el año pasado en la dirección y una cuestión personal. Me iba a mudar a Bariloche y le propuse al director, que es el doctor Julián Axar, traerlo para instalarlo acá en Bariloche. Estuvo de acuerdo y estamos en esa instancia, ¿no? Uh-huh. Yo vine, me mudé a Bariloche, estuve con una licencia con maternidad y en realidad arranco más con todo este año, más cerca del mes de mayo. Y Virgen Misionera fue uno de los últimos barrios donde empecé a atender. Estoy en el Frutillar, estoy en el gimnasio Nehuenche, que es un poco la intersección entre los barrios Unión, 2 de Abril y Frutillar. En Virgen Misionera y ahora el último barrio que pudimos incorporar es San Francisco, donde atiendo en el CAT 1. ¿Y aquí en Virgen Misionera, en dónde están? En el espacio, en el llamado espacio Don Sati, que es Los Terbel, me vas a matar, es el 7500, es atrás de la Escuela Mujer, perdón que no me acuerdo exactamente la dirección. Sí. Están todo el mundo elige en el espacio Don Sati. Es conocido como ese espacio, aparte ahí también funciona el CAT, el SAT, que es el Sistema de Abordaje Territorial, que depende del Consejo Provincial de la Mujer. Un día también, un par de horas atiendo a los chicos del CAJ, que es otro dispositivo que depende en realidad depende del Ministerio de Justicia de Nación, que es como similar a lo que hacemos nosotros, pero por ahí la particularidad de que me parece interesante es que yo puedo recibir denuncias. Tenemos como funciones, estamos facultados a recibir denuncias y es una herramienta que está bueno que la gente conozca, porque muchas veces se dificulta acceder a la comisaría que sea o a las fiscalías y yo las puedo tomar. Por ahora yo estoy sola, no ojalá que en breve podamos también ser un equipo interdisciplinario, porque siempre es interesante la mirada de varias disciplinas, no solo de la abogacía. Claro, y además me imagino también por las diferentes problemáticas que deben llegar, que también en principio deben empezar como consultas, ¿no? O sea, tal vez no siempre son denuncias directamente. No, la mayoría de la gente que se acercó eran consultas, y de consultas de lo más variadas, temáticas súper variadas, de gente que se quiere divorciar y cómo es el trámite, de gente, problemas de vivienda, problemas de servicios, problemas, por ejemplo, de madres bastante frecuentes que se acercan para ver cómo pueden hacer para poder reclamarle al padre ausente la manutención de los hijos. Es totalmente diverso, digamos, la consulta que sea, digamos, que la gente necesita. Esa es una de las funciones, justamente, el asesoramiento, el recibir denuncias, como te decía, el digamos, también por ahí la derivación o un poco, la derivación responsable o un poco encaminar o poder guiar a la persona con todo lo que es diferentes temas judiciales, quizás de averiguar en qué estado está una causa, poder decirle, a veces simplemente decir, bueno, podés, para esta cuestión te tenés que acercar a tal lado, porque no es que yo soy abogada, pero no es que yo represento a las personas, puedo patrocinarlas, no es que paso a ser la abogada particular. Uh-huh. Está bueno, digamos, que se tengan claro, y hay veces que decir, bueno, mira, en esto vas a necesitar un abogado particular. Claro. Para eso tenés el servicio gratuito que es CADEP, que está allá, funciona en la avenida Costanera. Pero bueno, es esto, justamente un atajo. Mucha gente se queda a veces en su casa o en su barrio y no hace nada porque no sabe por dónde empezar. Entonces, quizás una simple consulta y destrabar desde ahí es justamente el inicio para después seguir, para lo que haya que seguir, que a veces es hasta iniciar un juicio. Claro. A veces no, a veces simplemente ir hasta una agencia estatal, qué sé yo, y hacer un reclamo pertinente. Uh-huh. ¿Entiendes? Y Matilde, ¿y cómo fue recibido este programa aquí en nuestra localidad y en los diferentes barrios que nos mencionabas? No, bien, hasta ahora bien. La verdad que, digamos, yo el año pasado, antes de entrar en licencia por maternidad, alcancé a tener algunas reuniones donde me interesaba justamente presentar el programa y que la gente sepa, que, por ejemplo, me reuní con los fiscales de la provincia para que sepan, bueno, si llega un oficio donde funciona una denuncia y el oficio está firmado por mí, quién soy, ¿no? Fue crucial eso, las reuniones con diferentes áreas del Estado para que sepan de mi presencia. Claro. También, en el frutillar, por ejemplo, atiendo, estaba un espacio en la capilla San Cayetano, y también muy bien, en Buenos Aires, por ejemplo, se articula mucho con lo que es la línea de los curas tercermundistas, hacer los curas de la opción por los pobres o los curas llamados curas villeros. Uh-huh. Porque como justamente hay agencias en varias villas, por ahí los curas de esos barrios son gente que son personas que están hace muchos años y bueno, son una referencia para el barrio. De hecho, el atajo de San Martín articulaba mucho con el cura Paco, el Paco Olveira, que estuvo en algunas actividades acá y demás, que él estaba en la isla Maciel. Por darte un ejemplo, ¿no? Cómo sí. Se articula también con diferentes agencias, como puede ser hasta la iglesia, ¿no? Uh-huh. En estos casos de curas, digamos, con referencias barriales y que conocen las realidades del barrio. Y después lo que pasó en Bariloche, obviamente, son cada localidad es un mundo aparte. O sea, después la trajo, se fue instalando en diferentes ciudades del interior, en Rosario, Córdoba, La Plata. Y bueno, cada una, así como, por ejemplo, Capital Federal, los diferentes barrios tienen particularidades, ni hablar del interior, cada una con su particularidad. Acá, de hecho, en Bariloche, bueno, una gran particularidad es el clima, que obviamente los meses más duros, yo me he dado cuenta que, bueno, la gente costaba que salga un poco más y se acerque. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, ya septiembre se ve esa diferencia, muchas más personas se acercaron en los diferentes barrios, de hecho. Matilde, y en el... La recepción, la verdad que fue buena, sobre todo si las diferentes agencias estatales donde yo contaba que iba a estar presente, sí, les entusiasmaba y dejaban, digamos, uh-huh, que se pueda estar instalando el programa. Estamos hablando con Matilde Gatti, ella pertenece al programa Atajo de Acceso Territorial a la Justicia, y... Como última pregunta, ¿has podido en este tiempito que has estado encontrar alguna particularidad en común entre, no sé, las denuncias o las consultas que has recibido aquí en Bariloche en relación o con relación a lo que vivías en Buenos Aires? Hay un tema que se repite constantemente, que es el tema familia, el tema manutención, digamos. Pero ya te digo, por lo general mujeres solas haciéndose cargo de la crianza de los hijos y que consultan cómo hacer para que, bueno, como dice la ley y como debe ser, la responsabilidad realmente sea compartida, sobre todo desde lo económico. Bueno, también tristemente se repite mucho el tema de violencia de género. Uh-huh. Eso es medio, creo que debe ser algo como muy común en todos lados, ¿no? Uh-huh. Tristemente, digo. Y bueno, algunos temas habitacionales también, con las diferentes particularidades, ¿no? Y acá tiene que ver más con una cuestión de tierras y demás, por ahí en Capital Federal, que es donde el otro lado que yo trabajé, desde otro lugar, conflictos más de vecinos y una cosa así, pero esto que te digo, los temas familiares, o sea, violencia intrafamiliar o manutención y eso, por lo general suelen ser temas muy frecuentes y sí, la mayoría de las personas que se acercan son mujeres. Uh-huh. La mayoría, sí. Agradecemos muchísimo este tiempo con 33 de mano y vamos seguramente a volver a llamarte para poder desarrollar un poco más este trabajo que están realizando. Bueno, les agradezco a ustedes. También otra de las funciones de los atajos es participar de talleres, de promoción de derechos, de capacitación, que bueno, obviamente cuando podamos ser más en el equipo va a ser más fácil, pero también es una de las funciones primordiales nuestras, así que también para que la gente del barrio lo sepa, las instituciones, y nada, la idea, como te decía al principio, es que el barrio pueda aprovecharlo y realmente hacer uso de este recurso que bueno, que se está instalando. Y bueno, yo estoy en Virgen, estoy en el espacio Don Sati todos los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muchas gracias, Matilde. Estábamos hablando con Matilde Gatti, referente del programa Atajo aquí en Bariloche, de acceso territorial a la justicia. Voces al margen.